pasa mañana es el mundo. ¡Ah! Continuamos en Al Mundo Le Falta un Tornillo. Le mandamos un saludo a Hugo Batiste, que nos manda ahí. Dice, excelente música. Así que bien, Marquiño, excelente como siempre con la selección musical. Bueno, y vamos a compartir un comunicado a la opinión pública sobre la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y su directora Carmen Rodríguez Núñez. Dice, la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Carmen Rodríguez Núñez, es responsable de acoso laboral a una funcionaria. Esa conclusión fue alcanzada por resolución del Consejo Directivo el 10 de febrero del 2025. Es el resultado de la investigación administrativa desarrollada siguiendo el procedimiento habitual previsto por la normativa de la institución. La investigación fue realizada por una comisión independiente que brindó todas las garantías a las partes y determinó la existencia de acoso laboral. Ello también resultó confirmado por un experto independiente, profesor grado 4 en Derecho Administrativo. La conclusión alcanzada por el Consejo Directivo respecto a la existencia del acoso es irrefutable y la vía administrativa se encuentra agotada. Desde febrero del 2025 se remitieron las actuaciones a la Asamblea General, desde febrero, ¿no? Para adoptar las medidas pertinentes sobre la directora como consecuencia de la responsabilidad por acoso laboral. Todos los órganos del Estado, incluida la Asamblea General, tienen la obligación de adoptar medidas para sancionar la violencia y el acoso laboral por el convenio 190 de la OIT, garantizando que lo ocurrido no quede impune. El acoso laboral es una falta grave que implica una causal de destitución según la ley 18.446, en literal F, artículo 52. La continuidad de la persona responsable de acoso laboral al frente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Estamos hablando nada más y nada menos que una directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, afecta aspectos esenciales de la legitimidad indispensable para su funcionamiento. Las organizaciones adherentes exhortamos a los legisladores a la adopción inmediata de medidas para combatir y sancionar el acoso laboral realizado por la directora Carmen Rodríguez Núñez y adhieren a esta comunicación la Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay, la Agrupación Tucutucu, Anaxiguat, EPAG, la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, la Asociación Civil La Teja Barrial, la Asociación de Familiares de Personas con Trastornos de Salud Mental Paysandú, la Asociación de Familiares del Centro Psicosocial Sur Palermo, Charrúa Oipic Udimar, Clan Guabaitacé Charrúa, Colectivo Espica, Colectivo Neuro Universo UI, COMCOSUR, la Comisión de Memoria, Justicia y contra la Impunidad de Soriano, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, la Cooperativa de Vivienda Amaví, la Cooperativa Social Dodici, la Coordinadora por Retiro de Tropas de Haití, Cósmica Cultura Contemporánea, Cotidiano Mujer, El Paso, Familias Presentes, Federación Caminantes, FUCBAN, Fundación Mario Benedetti, Hermandad Pro Derechos, Instituciones Federadas Afro-Ubandistas, IFA del Uruguay, Jacarandá Cultura de la Memoria, Las Huellas del Encierro, Madres y Familiares, entiendo que de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Mujeres de Negro, Ovejas Negras, Radio Vilar de Voz, Red de Amigos de Luis Pérez Aguirre, Redes Amigos de la Tierra, Serpaj, Serranos Avanzando, UTEMIDES, que es el Sindicato de Trabajadores del Mides, y Visión Nocturna. Así que, bueno, exigiendo la pronta destitución de esta directora Se comprobó el acoso, increíblemente directora nacional de derechos humanos, que se ha ido postergando, entiendo yo que por cuestiones políticas, me va a decir, claro, por cálculos políticos, porque también se dio la renuncia de Taylor y de también de Leñani, dos directores, entonces bueno, estarán viendo ahí las negociaciones para ver quién la sustituye. Recientemente se confirmó a Petit como sustituto de Leñani en la Institución Nacional de Derechos Humanos y un tiempito antes se confirmó a Mariana Mota como sustituta de Wilder Taylor. Así que, bueno, esperemos que... ¿Qué pasa? Porque en Casa de Herrero, cuchillo de palo. Sí, es increíble esta situación, es increíble. Palo y palo. Parece de otra película, parece. Otra película. Sí. Parece chiste, pero no es chiste. Tremendo. Bueno, ahí parece que los argumentos son que ponen la Asamblea General, están estudiando el tema, hay como un vacío legal... que bueno, van a tener que modificar, digamos, para que no esté más ese vacío legal si fuera así, pero de todas formas están obligados a tomar medidas para hacer que no ocurra esto en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Tendrán que buscar la forma de llevarlo adelante y, en todo caso, hacia adelante, incluir en la normativa con claridad cómo se procede ante estos casos, ¿no? No estaba previsto que una directora... Porque si fuese un funcionario es fácil porque la dirección de la Institución de Derechos Humanos lo resuelve. Pero como los directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos son designados por la Asamblea General, no estaba previsto, está previsto que los designen, pero no que los destituyan. Aparentemente van a tener que buscar la forma de poder destituirlo porque no pueden estar omisos ante la gravedad de esta situación. Y modificar la normativa, ¿no? Y sí, porque acá en este país, cuando hay un vacío legal, se encargan de llenarlo de injusticia, ¿eh? ¿Vieron lo que es? El vacío legal es que está lleno de injusticia. Sí. Pero como decía la Mujigata, la justicia tarda, en Uruguay la justicia tarda, pero tarda. Pero, no, es claro, es increíble, nunca se imaginaron, creo, los que redactaron la normativa, están frente a una situación de que tuvieran que destituir a... Porque se supone que las personas que integran el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos son personas con una carrera intachable, digamos, no era de esperarlo. Son designados por esa carrera, claro, ¿no? Bueno, pero en este caso, por ejemplo, que pasó en las designaciones pasadas, que creo que esta directora fue designada, fue propuesta por el Partido Nacional, por la lista 71, por la agrupación de PNADES, digamos, también, que tiene su buen currículum. Prontuario, su buen prontuario, gracias por la corrección. Entonces, que es algo que también atípico, porque lo que está previsto es que quienes propongan sean las organizaciones sociales y quienes luego decidan si sea la Asamblea General. En el periodo pasado, las propuestas fueron fundamentalmente de los partidos políticos. Entonces, es un cambio importante también que hace a la conformación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y seguramente esto tenga que ver con que hayan sido propuestas de partidos políticos y no de organizaciones sociales, ¿no? Así que, bueno, ojalá que prontamente la Asamblea General tomen las resoluciones que tiene que tomar. Y se viene Galpones Fest. Aquí en Los Galpones, un anglicismo que promete. Estará Emi con su banda. Estará El Resto, estará Ruido y estará también Mayo. Este 16 de agosto en el espacio Carlos de Alfredo, obviamente, a las 23 horas habrá música en vivo, tragos, comida y más. No te quedes afuera. La entrada anticipada está a tan solo 100 pesos. Comunicate con los integrantes de esta banda, que seguro conoces alguno. Y esto será, por supuesto, en el espacio Carlos Alfredo, Santa Lucía, al lado de AFE, por si la gente no supiera. En el Carlos Alfredo, ¿dónde si no? Bueno, este es un mensaje que nos mandó Agustina Arias y es este domingo 10 de agosto, asamblea abierta por el agua para intercambiar sobre la situación actual del río Santa Lucía y del agua. Corre la voz, dijo Agustina Arias. Es este domingo 10 de agosto de 18 a 20 en el espacio Carlos Alfredo. En Santa Lucía. Corre la voz. Y se viene un arte a la cacerola con la barra de mármol y su show tardío. Su show nocturno tardío, su late night show. ¡No me diga! Y tal vez, mire usted, Roquecito, ya que está acá, le digo, tal vez tenga que venir este sábado 9 de agosto a las 21 horas en el espacio Carlos Alfredo. Habrá alimentos y artes colectivas. En este caso, bueno, lo de arte, habrá artista invitado, un músico misterioso y un mozo, ya dijimos. La entrada es libre. Dice que va a haber guisito. ¿Eh? Hay guiso, por supuesto. Me traigo el plato hondo y la cuchara, entonces. No precisa que hay de todo, no traiga nada. Hay plato y cuchara, hay copa, hay todo. ¿Vasito de vino? Hay vaso para tomar el vino también. Este sábado 9 de agosto a las 21 horas, la barra de mármol en el arte de la cacerola, en el espacio Carlos Alfredo. ¿Dónde si no? No faltes. ¿Qué pasa? Es el mundo. Taller de música para infancias entre 7 y 12 años a cargo de la tallerista Julieta Prandini. Taller de música para infancias por Julieta Prandini. Tenemos el contacto de Juli al 098-833-333 336 en el espacio Carlos Alfredo, taller de música para infancias. Bueno, y continuamos disfrutando de la música de este saxofonista espectacular de Gato Barbieri. Me gustan los gatos, pero ahora me gustan mucho más. Sí, tremendo. Del disco ¿Qué pasa? Y vamos a escuchar el tema Cause We Have End As Lovers. Vamos a regalar.